Diego Montón, de la UST. Verdurazo en la puerta de la Casa de Gobierno. Se reclaman de todo, como todos los años, y como todos los años el gobierno mira para otro lado, mira la vendimia, por ejemplo. Así es, para nosotros otra vendimia más, donde el campo mendocino no tiene nada que festejar, y cuando hablo del campo me refiero a lo que nosotros llamamos el verdadero campo, la agricultura familiar, los contratistas, los pequeños productores, los trabajadores de la tierra, los puesteros, que la verdad que año tras año venimos sufriendo todas las inclemencias climáticas sin ninguna respuesta del gobierno provincial. Pasamos un invierno con una sequía extraordinaria en el secano, después las heladas tardías, después el granizo, y realmente no hemos tenido ninguna respuesta de este gobierno, a pesar de que hemos establecido un montón de propuestas, porque no traemos solamente problemas, sino también ideas, propuestas, soluciones. Por eso es que hemos optado por esta acción, que va a ser donar frutas y verduras agroecológicas acá frente a la Casa de Gobierno, ¿no? Perdón, y con mucho respeto te lo digo, que corregirte que no son problemas lo que están trayendo, porque realmente para un montón de gente es una solución lo que están generando. En realidad es un problema para ustedes, por ejemplo, el problema que está con el programa Agricultura Familiar, y eso por dar uno de los ejemplos que están aconteciendo con todos los pequeños y medianos productores de Mendoza. Exactamente, la situación es complicada porque es un sector que cada vez tiene menos capital para poder realizar su tarea. No hay financiamiento, como sí lo hay para las grandes empresas, no hay financiamiento, no hay apoyo financiero para poder recuperarse una vez que la piedra destruyó todo el trabajo de un año, por ejemplo. Y además, más de la mitad de los chacareros que hacen hortalizas, fruta en la provincia son arrendatarios. Venimos reclamando una ley de acceso a la tierra porque en Mendoza hay muchísima tierra abandonada, y lamentablemente lo que vemos es que nuestros expedientes, nuestras notas duermen años en el mar de la burocracia, mientras que para las grandes empresas en 6 meses le regalan 12.000 hectáreas. Entonces eso también genera indignación. Hay una lectura de que el gobierno nos quiere meter debajo de la alfombra cada vez que viene la vendimia, ¿no? Y estamos hablando de 12.000 hectáreas fiscales, justamente eso es lo que dice, fiscales que son del gobierno, que las puede trabajar el gobierno, y en vez de favorecer, lo acabas de decir, a pequeños y medianos productores, favorece solamente a empresas. Estamos hablando del azufre. Exactamente, y además que en esas mismas 12.000 hectáreas hay expedientes de familias de puesteros de hace 10 años que están reclamando que el Estado les reconozca el pastoreo que ya vienen haciendo. Entonces es doble un poco la falta de ética, no solamente porque se le regala a una empresa, sino porque además se le está negando a familias de puesteros la gestión que habían hecho en el marco de la ley de arraigo, ¿no? Nosotros decimos, hay tierra para todo, hay tierra para las inversiones, hay tierra para las familias campesinas. Lo que hace falta es un equilibrio, un Estado que armonice, equilibre y no solamente trabaje en una dirección, ¿no? ¿Y qué pasa con los pequeños arrendatarios, por ejemplo? ¿Qué tipo de soluciones les dan desde el gobierno? No, ninguna. No existe ninguna institución provincial hoy en la cual la agricultura familiar pueda establecer un diálogo para tener algún acompañamiento del Estado. Eso es lamentable. Y la última, te prometo que te suelto, sí. Porque hay mucho trabajo, esto está recién empezando. Recordemos, estamos por calle Peltier, en la parte de atrás de Casa de Gobierno, para que vengan y aprovechen esta donación de 5.000 kilos de alimentos, de verduras y frutas que donan los distintos pequeños y medianos productores. Pero la última pregunta es, yo me acuerdo que hace unos años se cerró el programa de agricultura familiar. ¿Cómo continúa ese programa hoy? Bueno, la Dirección Provincial de Agricultura Familiar continúa cerrada. La cerró Cornejo y nunca se abrió. El Departamento de Riego y Puestero no funciona. La Ley de Colonización tampoco. La Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación sí está funcionando, pero bueno, es política nacional, y lo que nosotros estamos reclamando es un Estado provincial que nos acompañe, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes.